Nicholas in the beats. El OG de álbum. What's good? Yeah. Ay, estaba en escasez y ahora tengo de más. What you say? Lo malo no me cae atrás. Preguntan por qué y digo por no estar pendiente a los demás. Mami, no me hablen de puta ni de fama. Mejor dime cuántos chavos yo me voy a buscar esta semana. La fama hoy está aquí, puede que no esté mañana. Y a la puta le meto un ratito y después se la paso al pana. L.O.G., L.O.G., L.O.G., L.O.G. Me convertí en todo lo que quise. L.O.G., L.O.G., L.O.G. No mezclamos con los grises. L.O.G., L.O.G., Money over bitches. L.O.G. Trabajé, nunca mame. Roncar menos, wey. No soy de la capital, pero soy tigre como los delis. Date un break, suelta la película Scarface. Que el play primero que Jordan lo hizo Dr. J. Everyday, tú lo ves, juran que son sneakers. Y los hijos de puta no llegan ni a Milky Way. Cabrones, no hablen miel de mí. Ya mismo estoy en un penthouse y no vio ningún hater desde aquí. La calle te dio el release. A los falsos le doy delete. Peliculero en mi ganga, no entran ni con ID. Me engancho una Balenciaga pa' todas las reuniones. Dime quién se opone, sí, millonarias son todas mis conexiones. Nací pa' ser la estrella escribiendo punchline. Si tu flow fuera un banco, tu tarjeta, tú estás en decline. Mickey, wow. Estaba en escasez y ahora tengo de más. What you say? Lo malo no me cae atrás. Preguntan por qué y digo por no estar pendiente a los demás. Mami, no me hablen de puta ni de fama. Mejor dime cuántos chavos yo me voy a buscar esta semana. La fama hoy está aquí, puede que no esté mañana. Y a la puta le meto un ratito y después se la paso al pana. L.O.G., L.O.G., L.O.G., L.O.G. Me convertí en todo lo que quise. L.O.G., L.O.G., L.O.G., L.O.G. No mezclamos con los grises. L.O.G., L.O.G., Money over bitches. L.O.G. Trabajé, nunca mame. Roncar menos, wey. No soy de la capital, pero soy tigre como los delis. No me comparen como yo, no existe ninguno. Nobody like me. Problema, hombre, no, pero el último que trató de jugar con fuego se quemó. Los OG aquí nosotros no capiamos feca, nega. Los OG visto cabrón, pero rapeando ni se diga. Aquí todos trabajamos en equipo, flow las hormigas. Va a seguir buscándonos el peso hasta que Dios nos diga. No es la ropa, es el piquete, me frontearme bien. Guati me clavaba al bilema. Ataque en tu flow, tapa el tiempo de los party en arena, piel. You know my name. Voy a darte los dos en la polo, feca, Philip Flame. L.O.G., I'm done. L.O.G. de algo. OG gang. Gang. Mickey Wolf. La sensación de los 90 piquetes, cabrón. No capiamos fuerza. Never. Bitchy Boy Scotty. What up? Puerto Latin Music, nigga.